Qué dolor sufro yo al verte partir, ya no hay ilusión, porque mi esperanza ya va a morir y mi corazón, si es por ti, muere feliz. Eres flor del jardín de mi corazón, un mar de ilusión. La vida sin ti ya no es para mí, sin tus besos yo quiero morir. Las horas más felices ya se acabaron, solo el dolor me quedó al perderte, vida mía, en mí todo acabó. Hoy guardo los recuerdos en mi mente, que no volveré a tener. Tus caricias llevo presa dentro de mi corazón. Eres flor del jardín de mi corazón, un mar de ilusión. La vida sin ti ya no es para mí, sin tus besos yo quiero morir. Caricias llevo pena.